allá en las calles se oyen susurros y en el silencio una vez se escuchan voces, gritos feroces, luces, sirenas, pasa el tren y busco el silencio total. Aquella bestia de placer y busca la vida de ayer. En la barra se ocultan